me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras, de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. Lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, programa número 315. Conversaremos en estudio con el guitarrista y compositor Alejandro Poleman. Antes, vía telefónica, charlaremos con Mariano Rucci del grupo Gira. Más tarde, en la columna periodista El Loco, sí, Sebastián Linardi comentará el espectáculo Las Minas del Tango Reo, con las cantantes Lucrecia Merico y Valeria Shapira. Y como siempre, habrá agenda de conciertos, noticias, música, conejos, confites, huevos, roscas, crema pastelera y chocolate, todo en esta panadería radial atendida por sus propios dueños. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkyu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango, un programa de tango antipostalero. Aquí estamos en Fractura Expuesta, arrancamos una emisión más en AM530, la voz de las madres, como les decía, emisión 315 este jueves, primero de abril del año 2010, comenzando el feriado de lo que implica la Semana Santa. ¿Cómo va, Germán? Me va muy bien. Es positivo que uno pueda decir... Re. Me va muy bien. Re. Re es un término un poco... Flogger. No, el flogger es arre. Arre, es bueno. Es noventoso el mío. Es parecido. Bueno, está bien. Silvio Soler nos acompaña hoy en la operación técnica. Desconocemos el panadero. El panadero. El panadero, porque veníamos hablando de rosca, de confite. Se llama Tito. El panadero se llama Tito, pero... De Nicolás Esquivel estás hablando. Sí, no sabemos el paradero. No, el panadero. Se debe haber el panadero de Esquivel. Se debe haber ido de vacaciones por esta Semana Santa, como todo el mundo, ¿viste? Vacaciona en la costa atlántica. En Mar de Ajó, precisamente. Me parece que era en San Bernardo. Es de Mar de Ajó. ¿Le gusta más? Sí, le gusta porque hay un supermercado, un hipermercado en Mar de Ajó que abastece a toda la zona. ¿A Silvio Soler qué parte de la costa atlántica le gusta? San Clemente del Tuyú, ahí está. Es la primera costa de la costa atlántica, ¿no? Ni bien termina la primera playa, ni bien termina la bahía San Borombón, que debe ser hermosa y no sé por qué no se explota turísticamente. Capaz que es un garrón, pero debe ser bonita. ¿Hay una reserva ecológica? ¿Y qué, no va nadie? Porque, es más, si es una reserva ecológica estaría bueno para ir a tomar unos mates con el auto de repente. Pues, te desviás de la ruta 11. Y las reservas tienen otras finalidades además del mate con el auto. No, para la gente de la ciudad no. Para los animales que habitan la ciudad. ¿Y a quién le importan los animales? ¿Al hombre? No, digo los animales que van a tomar mate en auto. Y bueno, para eso expanden sus pulmones, se purifican de aire. Hoy, en el día de la fecha, que es primero de abril, cumplen años Marcelo Tinelli y Maximiliano Jorge Senkiu. Las dos, el futuro de la televisión. Sí, y del mundo del espectáculo. Del mundo del espectáculo. Maxi cumple en esta jornada 28 años, de manera que ya no somos el programa más joven del tango. Cada vez vamos a ser menos. Y cada joven. Vez vamos a ser menos, por eso, Maxi, es hora de que abramos la escuelita del periodismo. No está mal, ¿eh? Escuelita de periodismo Germán Marcos. No, el círculo fractura expuesta, alguna cosa. Como el círculo de periodismo. Claro, poner y cobramos. Y bueno, por supuesto, hacemos todos programas de tango, programas de jazz, programas de rock, programas de folclore. Podemos hacer, enseñar a hacer programas de radio. Total, ya estamos, ¿no? Aquí estamos en Fractura Expuesta Radio, claro. Tango. Hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos con este género musical, que es el tango. Qué lindo, y parece un paño, ¿no? Y hay, ¿parece un qué? Un paño. El género, paño. Sí, sería muy con fino, un poco de muy fino, muy fino. Muy fino el chiste, me costó caer, pero tiene que ver con el festejo. 4388-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Si quieren pueden saludar a Germán Marcos por el cumpleaños que ya pasó. Claro. Pero cualquier duda que tengan y que surja a lo largo del programa, pueden utilizar ese número telefónico para llamar a la radio y dejar un mensaje en el contestador. Hoy vamos a estar entrevistando aquí en el piso al guitarrista y compositor Alejandro Poleman, que, bueno, la semana que viene... El hombre que hace la pole position, el Poleman. Ahí desbarrancaste. No, pero se dice el así. El otro... ¿Pero sabes que se dice así? El otro... Poleman. ¿Sí? Sí. En la Fórmula 1. Claro. Mira, yo porque soy amigo de Felipe McGough. Pensé... Por ejemplo. Pensé que era un facilongo. El otro que venía muy fino y de salón, este pensé que era facilongo, pero... No, es verídico. Habían faltado las otras dos vías de comunicación. Sí. Una es fracturaexpuesta@madres.org, eso es un mail. Y también tenemos el messenger, fracturaalaire@hotmail.com. ¿Dije bien? fracturaexpuesta@madres.org, ¿sí? Este es el mail, y fracturaalaire@hotmail es el messenger donde ustedes nos pueden dejar comentarios en vivo, salutaciones de feliz cumpleaños para Maximiliano Jorge, y les advierto que la dirección de la radio solo la vamos a dar si van a traer comestibles. Lidia Borda, la cantante Lidia Borda, acaba de editar un nuevo disco, en este caso homenajeando la obra de Homero Manzi. Es un disco que se llama Manzi, Caminos de Barro y de Pampa. En este caso vamos a escuchar un tango, la parte tanguera, digamos, del disco. El disco tiene dos partes, una más vinculada a lo folclórico y la otra parte tanguera, lo que responde a la obra de Manzi. Elegimos en este caso Tu Nombre, de Manzi Lipesker, Lidia Borda. Una palabra, tus manos parecen un recuerdo, tu risa, tu amor y tu esperanza son ecos de un ensueño, son sombras de un adiós. Recuerdas, mis pasos te buscaban, recuerdas, un día te encontré y al vernos quedamos sin palabras, y entonces sin hablar te abandoné. Tu silencio encerraba otro mundo, en tu aliento quemaba otro fuego, En tus ojos brillaba otro rumbo, en tus labios temblaba otro beso, y de pronto tu nombre fue un eco y un recuerdo perdido tu voz, y mi voz un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor. ¿Recuerdas? Sin llanto y sin reproche trazamos la cruz de dos caminos. Mis pasos tomaron en la noche la línea de un destino que nunca retornó. Tu nombre ya no es una palabra, tus manos dibujan un adiós, tu ausencia señala la distancia del tiempo que borró tu corazón. Tu silencio encerraba otro mundo, en tu aliento quemaba otro fuego, en tus ojos brillaba otro rumbo, en tus labios temblaba otro beso, y de pronto tu nombre fue un eco y un recuerdo perdido tu voz, y mi voz un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor. Una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura expuesta te informa. ...22:44... en la noche porteña, 24 grados una décima la temperatura. Títulos. Esto está lleno de Ricky Martins, y Maradona habría perdido la sonrisa de Gardel. Esto está lleno de Ricky Martins. La exitosa maratón de tango queers trajo consecuencias inesperadas para el tango, porque varios cantores revelaron que a ellos les gusta comerse un jorjito cada tanto. La lista de zorzales, que ahora son gaviotas, la integran Guillermo Fernández, el cardenal Domínguez, el chino Laborde, Alfredo Piro, Dema y la Petitera, y Esteban Riera, junto al propio y viril Omar Moyo. Los cantantes anunciaron la grabación de un disco en conjunto que incluiría tangos queer como Salí del Armario, Probé y Me Gustó y El Procás en el País del Choripán. Un alto prelado de la Academia del Tango indicó que si Virgilio Expósito se levanta, se muere de nuevo, y remarcó que Gardel habrá uno solo en todo sentido. En estado de shock, el puertorriqueño Ricky Martin habló de su relación con los cantantes de tango argentino. El cariño es recíproco. Creo que Argentina siempre fue, como quien dice, prioridad. Las cosas que pasan aquí en este hermoso país no pasan en muchos lados, y eso cala, eso se queda contigo. Hacía falta esa pasión ya, al menos a mí sí me hacía falta. Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, por supuesto. Hay muchas experiencias todavía que escribir con el contacto argentino. Caripela gardeliana, Maradona habría pedido la sonrisa de Gardel. Según informaron La Dalma y La Yanina, el astro del fútbol mundial habría solicitado a su cirujano que le dibuje la sonrisa de Gardel en la cara. Doctor, quiero la risa del mudo, esa mueca de Coté que es la mueca de Dios, habrían sido las palabras de Maradona, medio dopado por los efectos de la anestesia, momentos antes de someterse a la cirugía reconstructiva. Además, según allegados al ídolo popular, el barrilete cósmico habría aprovechado para retocarse los pechos, la cola, la nariz, hacerse botox y un tratamiento para la dureza de los talones. 22:46 en la noche porteña, 24 grados 1 la temperatura. El pronóstico anticipa el diluvio universal. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Ricky y el Diego. Flash informativo Fractura Expuesta. Buenos días, chicos. lamento decirles, pero eso no es tango, por favor. Por favor, no se puede llamar tango. Es una ofensa, por favor. Que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Nada que ver. Gracias. La fauna tanguera. Es una ofensa. Escucha Fractura Expuesta. ...4382-9327 es el número para comunicarse con AM530, La Voz de las Madres. Estamos aquí en Fractura Expuesta, un mensaje que llegó y quedó en el contestador. Alan Haxten, le deseo un feliz cumpleaños a Germán, finalmente. Bueno, y dice gracias. Que están escuchando el programa. Muchas gracias. Marisa Otero, igual cumple Maxi, por las dudas. Marisa Otero nos envió un portarretrato hermoso para tu cumpleaños, Maxi. No sé dónde lo vas a poner. Lo voy a dejar en la radio. ¿Lo vas a dejar en la radio? No, me lo llevo. ¿Lo vas a poner en el quincho como Susana Jiménez, por ejemplo? ¿En qué quincho? En el de tu casa. Ah, sí, sí. No me acordaba. Tengo tantos quinchos que... Ah, bueno. Que no me acordaba. Ella va a estar presentándose... Pero aparte pensé que hablabas de la casa, no sé si la de Miami o la de Europa. No, la del country. Está bien. Viernes 9, 16, 23 y 30 de abril va a estar tocando, cantando, Marisa en la Manzana de las Luces, Perú 272, Ciudad de Buenos Aires, a las 21 horas. Seguimos en Fractura Expuesta. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Vamos a conversar con Mariano Rucci, él es bajista, cantante y líder del grupo Gira. Vamos a saludarlo. Mariano, ¿qué haces? ¿Cómo estás acá? Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo están, queridos muchachos, amigos míos? Nosotros estamos bien, ¿vos estás bien? Sí, claro, sentado. ¿Qué es esa voz aguardentosa? No, siempre fue la de Rucci. Ah, tenía voz aflautada en una época. Afrancesada. La voz aflautada fue una época difícil, pero bueno, ahora... Estamos en otra. No, es una esta gripe, viste, los cambios de clima, el otoño me llega así a mí, che. Mariano, perdóname, hablando de voces aflautadas. Bueno. En el nuevo tema, porque hay nuevos temas de Gira que no están en su disco, ni en Tinto, ni en Electrotan. Ni en Electroviaje también. El que dice que una noche fui mujer y tu cuerpo estaba ardiente, justamente. Ah, sí. Loco amor, sucio amor. Sucio amor. Bueno, ¿a qué se refieren eso? Porque hablando de la voz aguardentosa de ahora, antes aflautada, sí. Este tema nuevo, ¿es una revelación? No. Vos te decís a sucio amor y la letra dice, una noche fui, empieza así, la letra dice, empieza y termina con esa frase que dice, nos estamos por ahogar, sí. Que me lleve la corriente, no hay más culpas que pagar, soy un hombre inconsciente. Una noche fui mujer y tu cama estaba ardiente. Tu cama estaba ardiente. Son las reglas de este sucio amor. Perfecto. Y en un amor hay suciedad. Ese es el nuevo hit de Gira. Nunca tuvimos un hit. Perfecto. Así que puede ser el nuevo. Puede ser el primero. Puede ser el nuevo. Si es un tema inédito que va a ir ahora al tercer disco que estamos terminando de pre-grabar, pre lo que sea, ¿viste? Pre-producir, estamos ya con los temas. Y es un tema lindo. Qué bueno, ¿qué bueno escuchaste? Por supuesto. ¿A dónde lo escuchaste? En un single truchísimo que vendías en un recital. Retrucho, uno blanco, trucho, ¿no? Sí, una vergüenza. Una estafa al pueblo argentino. ¿Por qué? Al revés, ¿esto no, es más del pueblo eso, que eso? Porque lo vendía casi como disco nuevo y tenía cuatro temas nuevos, nada más. Pase de factura. Sí, ¿por claro. qué? ¿Por qué decís eso? ¿Cómo casi? ¿Qué onda compras un disco a 10 pesos? ¿Dónde lo compras? Pero tenía un tema. No seas boludo, pero si sabes cómo ese disco, ya lo hemos... ¿Con ese están financiando el nuevo disco? Y es un poco así, con eso nos estamos separando también de la compañía discográfica. Ah, perfecto. ¿Entendés? Sí. Entonces, que me digas así, como al contrario, boludo, yo estaba recontento. Mariano, y la producción de este tercer disco, va a estar también, creo que, si no me acuerdo, Tinto también estaba Lito Castro en la producción. Claro, sí, Lito, sí. ¿Y va a estar también acá? Sí, Lito, sí, vos lo habrás visto en vivo, no sé si fuiste a los últimos shows o como tenemos, bueno, este sábado también que tenemos el show con Dema, que supongo que me vas a preguntar después. Sí. Sí, sí, Tito, es parte también de la composición. Tenemos una sociedad, ¿no es cierto? Compositiva, de amistad y de vida. Bueno, Mariano ahí lo decía. Este sábado, 3 de abril, a las 11 de la noche, en el Teatro Premier. Club Premier, en Campichuelo 472, se va a presentar Gira junto a Dema y su orquesta petitera. Comentanos entonces, Mariano, qué es lo que van a presentar al público y cómo llegan al recital conjunto con Dema. Lo que vamos a presentar es un show nuevo. Estamos haciendo todos los temas nuevos, más mezcla de tinto, más temas de electroviaje reversionados. Es un espectáculo, la verdad que se está poniendo lindo. Lo que presentamos es el grupo en lo que es hoy, por hoy, uh-huh. Así como está de Buenos Aires, también nosotros hemos mejorado cosas, hemos cambiado cosas y nos hemos resistido a otras. Entonces es un lugar, primero que el Club Premier es un lugar bárbaro que nos viene al pelo, porque es muy lindo ese lugar. Es muy lindo, es muy cálido, la gente es gente, uh-huh. ¿Me explico? Viste, nosotros también eso es una de las pautas que nos pusimos para estos años, de trabajar con la gente que tenga onda, que tenga ganas, viste, que vaya para adelante, que no haya esos prejuicios estúpidos de bolichero hacia grupo o de grupo hacia bolichero, ¿entendés? Entonces uh-huh. Es como una casa. Sí. Y bueno, yo llegamos con Dema primero porque es un amigo, ustedes saben la historia. Maxi sabe, ¿o no? Maxi. Algo, sí, sí. Sabés la historia de 9 milímetros, de que Dema tocaba la trompeta en 9 milímetros. Tocaba la trompeta en 9 milímetros, claro. 9 milímetros era una vieja banda de Mariano. Del barrio de Tapiales. Exactamente, de Gran Buenos Aires. Y ahí Dema tocaba la trompeta, como vos decías. Sí, señor, tocaba la trompeta, formaba parte de la fila de instrumentos de viento y nació una amistad. Dema hizo un camino como lo conocen, que es espectacular lo que está haciendo, y nosotros lo hicimos nuestro y nos encontramos, cada dos por tres siempre nos encontramos, ¿viste? Y ahora en el Premier. Y ahora en el Premier, claro, exacto. Arranca a las 11, ¿y cuánto sale la entrada? La entrada está a 15 pesos. Perfecto. Pero viste cómo es esto también. La gente que por ahí, hoy en día, no todos estamos con un dinero en el bolsillo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, que vayan y ahí se ve. Ahí se ve, perfecto. Eso sí. Bueno, ahí estaremos entonces. Y simplemente recomendación. Porque no es recordatorio, es recomendación. Y no ni siquiera ni para Mariano ni para Max. Es para la gente que nos escucha. Y a los que simpatizan por el tango electrónico, vayan a ver a Gira, porque no es lo que todos piensan del tango electrónico, ni siquiera del tango, ni siquiera de lo electrónico. Es una fiesta, y les recomiendo que vayan a ver a Gira. Buenísimo, gracias. Carlos Acán lo garantiza. Bueno, yo, mirá, si no estás ahí, te llamo a la radio y te voy a prender fuego. El sábado vamos ahí con gente, papá. ¡Oh, qué lindo! Un contingente de Florencio Varela directo al Club Premier. Uy, ¿cómo lo vamos a pasar, boludo? Vayan comprando mi gral, mi bueno, máquina. Perfecto. Es una de esas noches, ¿no? Gracias, Mariano. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta como siempre, viejo. Fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes. Era Mariano Rucci, bajista, cantante y líder del grupo Gira, que este sábado se presenta junto a Dema y su orquesta petitera en el Club Premier, Campichuelo 472. La entrada cuesta 15 pesos, están invitados. Esta es la propuesta que traemos desde Fractura Expuesta. Y hay un MySpace para escuchar y ampliar la información sobre Gira, que es myspace.com/Gira2. Gira 2 con número Gira 2. Escuchamos de su último disco, el segundo disco de Gira, en este caso Grappa. Manchan la honradez ajena. ¿Por Escuchamos a Shira, el tema Grapa. Reiteramos que se van a presentar este día sábado en el Club Premier. Ya llega Alejandro Poleman, queda Fractura Expuesta hasta las 12 de la noche con Sebastián Linardi, con más tango, porque este es un programa de radio. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura Expuesta. Altas probabilidades de tango. AM 530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 62%. Repudian al grupo Vila Manzano por despedir a 26 trabajadores. En comunicación con La Voz de las Madres, el diputado Mar Plaini presentó un proyecto de intervención del Ministerio de Trabajo. Es por los despidos de trabajadores de dos radios de la ciudad de Rosario que pertenecen al grupo empresario Vila Manzano con base en Mendoza. Plaini lo enmarcó en el rechazo de ese grupo empresario a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto muestra la arbitrariedad que hay en los sectores concentrados de la comunicación, y además creo que hay una direccionalidad política que está totalmente clara. No es casualidad que este grupo se opone ferozmente a la Ley de Servicios de Comunicación de Servicios Audiovisuales, así que no por casualidad también las presentaciones y las cautelares que hay están en la provincia de Mendoza. O sea, yo no creo en las casualidades, así que hay toda una intencionalidad, incluso estas actitudes van en desmedro del propio gobierno para afectar también la credibilidad, para crear un clima donde no lo hay. Acá no podemos ser ingenuos, y menos con este grupo Vila Manzano. Ahora dicen que los detenidos por el asesinato de Silvia Supo confesaron haberla matado en intención de robo. Los dos hombres implicados en el crimen del testigo de la causa Brusa habrían reconocido el brutal ataque en Rafaela. Aseguraron que ingresaron para sustraerle dinero. Los detenidos de 18 y 21 años realizaron en horas del mediodía la declaración indagatoria ante el juez de instrucción en lo penal. Las armas con que se cometieron los hechos aún no fueron encontradas, pero sí se recuperaron alhajas robadas a la mujer. Familiares y amigos de la víctima insisten en que su vinculación con los juicios a los represores podría ser el motivo del crimen. Colombia. Piedad Córdoba señaló que hay que reflexionar sobre el intercambio humanitario. La senadora liberal colombiana lo hizo tras la entrega de los restos mortales del mayor Julián Ernesto Guevara por parte de las FARC. En ese contexto, instó al gobierno de su país a iniciar un debate sobre estos operativos de liberación como solución al conflicto armado que vive esa nación suramericana. Vuelvo y reitero que este es un momento que debería aprovecharse para insistir en el intercambio humanitario, que todo el país rodee esta decisión, acompañe al gobierno nacional, al presidente de la República, para que se tome la decisión lo más prontamente posible. Y colombianos y colombianas por la paz, seguiremos en esta tarea hasta que lo logremos. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 62%, la presión 1010 hectopascales. Noticias 530. Prevención. La única forma de ganarle al dengue. Si tenés fiebre alta, 38 grados o más, acompañada de alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas y vómitos, no te automediques. Acércate al centro de salud más cercano. Elimina los posibles criaderos vaciando los recipientes que acumulen agua. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. 0800-222-1002. Bicentenario. Presidencia de la Nación. El secreto de las letras, otra forma de leer la música y escuchar la escritura, una búsqueda entre la ficción, el radioteatro, los libros y la música. Los sábados de 19 a 20 horas. Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos cooperativos y orgánicos. Caracoles y Hormigas. te propone sumarte a la economía popular y solidaria, eligiendo qué y a quién le compras. Porque consumir no es solo la satisfacción de una necesidad, sino el motor de la economía. Ingresa a www.caracolesyhormigas.blogspot.com o haz tu pedido al 15 38 57 96 36. Era una vez... Calabazas a medianoche. Historia, leyendas y todo lo que dice por ahí. Todos los viernes a las 12 de la noche. Storie, racconti, canzoni, trick e track. En la AM 530, la voz de las madres. Costanza Guadalupe. Mi abuela y sus consejos. Que cuando estuvieras triste, tomarás un té de toronjil. Habría una vez una calabaza. Justo cuando el viernes se convierte en sábado. Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Horvat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM 530. La primera de la izquierda. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. 4382-9327, 4382-9327. Dos mensajes que llegaron a ese número telefónico y dejaron su voz en el contestador. Miguel Ángel de Almagro y nos felicita por haberle hecho escuchar una voz tan hermosa como la de Lidia Borda. Bueno, coincidimos con Miguel Ángel de Almagro. Lo invitamos a que escuche el disco y si lo puede conseguir, porque es un disco, la verdad, precioso, y como él dice, la voz de Lidia es magnífica. Y Anabel de Burlingame nos pregunta si hoy no es el cumple de Roberto Juguete Rabioso Art. Hay dos tangos de la nueva generación que se llaman Juguete Rabioso. Uno de La Chicana y otro de Dema y la Orquesta. Y otro de Dema. Bueno, no, mañana es el nacimiento, la fecha de nacimiento de... El 2 de abril. Del escritor. Pará, según Wikipedia, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Y qué pasó con...? Me pregunta Anabel, ¿qué pasó con el Potus? Si volvió la persona que lo cuidaba o se murió y lo tiramos. Anabel, ¿cuándo fue? Hace dos o tres semanas habíamos comentado cómo venía la vida del Potus. Bien, Anabel. Yo no, la persona que lo cuidaba en realidad no volvió, pero... ¿Pero estamos hablando de alguien que partió? Yo le empecé a dar... ¿Gira? No, se murió, no, en absoluto. Teniendo en cuenta todos los consejos que me habían dado aquella vez sobre el cuidado del Potus... Está for five. No. Empezó, o mejor dicho, está mucho mejor de aquella vez en donde vine casi desesperado. Revivió. María Graña. Desesperado en busca de una ayuda que pudiera hacer algo con ese Potus que se estaba muriendo. Qué bárbaro. Le saco las hojas que están malas, lo cambio a veces de lugar, lo riego una vez por semana, me dijeron. Anabel, si tiene. Después yo voy a tirar otra, consejo. Pero no hoy, la semana que viene, porque tengo un problema. Parecido. Atiende un poco más a la planta, digamos. Vos, qué lindo que Maxi en el día de su cumpleaños diga que atiende un poco más a la planta. También se comunicó Pablo, el milonguero trucho, al Messenger, a fracturalaire@hotmail.com, que dijo de todo, básicamente, porque es un mensaje larguísimo, pero principalmente quiere que le cambiemos el nombre al Festival de Tango Independiente. ¿Por? Él propone Festival de Tango Académico. Él se sumó al flash informativo de la semana pasada, claro. Esa noticia que había dado cuenta de que una facción de la Guardia Imperial y de la Racing Stone quería hacer el Festival de Tango Racing Club de Avellaneda. Bien, porque coincide. No querían más festivales amargos. Un chiste de muy mala calaña, sobre todo que nosotros no adherimos. Y Pablo se sumó a eso y propone que hagamos el Festival de Tango Académico. La verdad, toda la familia racinguista va a estar feliz. Sí, el que no va a estar feliz seguro va a ser Horacio Ferrer y sus amigos de la academia que tienen patentado el término. Así que, no, me parece que Pablo no va a ser posible. Igual, bueno, todo bien. También agradecemos a Fojo, que se comunicó al 4382-9327. Ese es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador. Agenda. Chequeala. Infractura expuesta. Agenda. Mañana, viernes 2 de abril, Brian Chamboulerón estará tocando en el espacio ecléctico Humberto Primo 730, entrada $40 a las 9 de la noche. La orquesta El Arranque tocará en No Avestruz, en Palermo, en Humboldt 1857, la entrada $30 a las 9 y media de la noche. La orquesta típica Misteriosa Buenos Aires se presentará en La Viruta, Armenia 1366, esto es a la medianoche. Pasamos al sábado 3 de abril, otra vez la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires, pero en el Tacuarí, Tacuarí 1557 a las 10 de la noche. Gira y Dema y la orquesta Petitera, recién estábamos hablando con Mariano Rucci, van a tocar en el Club Premier Campichuelo 472 a las 23 horas, la entrada $15. Karina Biorlegui y los primos Gavino vuelven con su ciclo de tangos y de fados en el Club Atlético Fernández Fierro, estarán acompañados por Demoliendo Tangos. El Club Atlético Fernández Fierro queda en Sánchez de Bustamante 764, la entrada $40 a las 11 de la noche. ¿Algo gratis? Sí, Amores Tango en conciertos atorrantes en el Sanatabar, Sarmiento 3501, la entrada es libre a las 0:30 horas, siempre se recomienda llevar unos mangos para dejar en el sobre de los artistas. El domingo 4 de abril, la orquesta típica de La Fronte, si no llueve, estará tocando en Humberto Primo 343, en la calle, desde las 12 y media de la noche a La Gorra. Del dúo Fine Mantega estará, supongo que se suspende si llueve también, en el Roseal de Palermo, en el espacio YPF, a la pelotita. A las 16 horas, la entrada por supuesto que es gratis. Pasamos al martes 6 de abril, Guitarra Negra presenta su disco en el Teatro Alvear, Avenida Corrientes 1659, la entrada $10 a las 8 y media de la noche. Y el miércoles 7 de abril, Alejandro Poleman y Flor de Enchastre en el Tango de Miércoles, en el CCC, Avenida Corrientes 1543, entrada $25 a las 9 y media de la noche. Alejandro Poleman está con nosotros, pero en un ratito está con ustedes también. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar.